más que lleno de amargura. Yo me paso la vida entristecido, porque si llego a tu amoroso lado, termina mi sufrir, prenda querida, termina mi sufrir, prenda querida. Todo lo que yo quiero es amarte tanto. Me dijiste que ya no me querías, ahora que vivo melancólico y sombrío, todo lleno de amor para adorarte, todo lleno de amor para adorarte. Solo en mi alma hay una herida que a mí me mata. Ay, porque esa noche de amargura y silenciosa que destrozaste mi corazón, mujer ingrata. Porque esa noche de amargura y silenciosa que destrozaste mi corazón, mujer ingrata. Ahora, muchachos, todo lo que yo quiero es amarte tanto. Me dijiste que ya no me querías, ahora que vivo melancólico y sombrío, todo lleno de amor para adorarte, todo lleno de amor para adorarte. Solo en mi alma hay una herida que a mí me mata. Ay, porque esa noche de amargura y silenciosa que destrozaste mi corazón, mujer ingrata. Porque esa noche de amargura y silenciosa que destrozaste mi corazón, mujer ingrata.